Bio Bio, la radio, presenta. Hay una barahunda de noticias, pero lo que está ocurriendo es aún más. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Jorge Luis Borges definía al laberinto como una casa malvada que intenta extraviar a sus moradores. Los antiguos cristianos, por su parte, afirmaban que el laberinto es el mundo, este engañoso mundo que nos lleva al extravío y en el cual solo hay una senda de liberación. Y por supuesto, para ellos, esa senda es el Evangelio. En fin, ya sabemos que para los griegos el laberinto era la guarida artificiosa donde se escondía el monstruo Minotauro y que la única salida de allí se podía encontrar por una larguísima hebra que una mujer enamorada le diera a su héroe. Luego, desde Freud y el psicoanálisis en adelante, los laberintos han tenido muchas aplicaciones que implican engañar a otros o ser uno el engañado. Extraviar o extraviarse en un desorden malévolo que muchas veces es construido con malas intenciones. Y fíjese usted, todas aquellas descripciones del laberinto tienen una buena parte de la verdad, incluyendo la ingenua descripción cristiana de que los inocentes siempre podrán encontrar la salida, aunque, eso sí, aquella salida a menudo solo se alcanza después de haberse muerto. Y en el laberinto de este ahora, la barahunda y el pandemonium de las noticias nos deja muy desorientados, pero no tan desorientados como para no darnos cuenta de que todavía hay mucho más enredo del que salta a la vista. Y por cierto, es de Irak de donde saltan las sorpresas, como desde el sombrero de un prestidigitador. Lo que por otro lado es natural, ya que Irak, y especialmente Bagdad, es la patria de las mil y una noches. Las noticias netas desde Irak no son muchas. El inesperado ejército del ISIS, formado por musulmanes sunitas, se mantiene victorioso en la mayor parte de sus avances en el noroeste de Irak, aunque sin poder avanzar hacia la capital, Bagdad, ni hacia el noreste, donde los kurdos recuperaron la ciudad de Tikrit y las fuerzas del gobierno recuperaron la principal refinería de petróleo de Irak. En cambio, el ejército del ISIS ha logrado capturar varias ciudades pequeñas al oeste, incluyendo una sobre la frontera misma con Siria. En las zonas centrales que ha ocupado se encuentran ricos yacimientos petroleros que ha arrebatado tanto al gobierno de Irak como a los kurdos de la región autónoma del norte fronteriza con Turquía. En la zona del noreste, hacia la frontera con Irán, las fuerzas iraquíes chiitas reciben apoyo de algunos milicianos chiitas de Irán, así como abundante apoyo en armamento y vituallas. Y, gracias a eso, los milicianos sunitas no han podido avanzar. Ante la petición de ayuda que formuló a Estados Unidos el primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, Washington respondió prácticamente con una negativa. Más aún, la Casa Blanca declaró que solo habrá una ayuda importante si el jefe de gobierno de Irak renuncia a su cargo. Casi instantáneamente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se comunicó con el gobernante de Irak y le señaló que Moscú le prestará en forma absolutamente incondicional todo el apoyo que sea necesario. Bueno, ¿qué tal el embrollo que viene a sumarse al de Ucrania? ¿No creían algunos que Rusia parecía estar acobardándose? Aquí es donde comienza a perfilarse el verdadero embrollo. Si usted recuerda los informes respecto de la invasión a Irak por Estados Unidos en 2003, recordará también que el dictador Saddam Hussein era musulmán sunita, que había alcanzado el poder mediante un golpe militar, oprimiendo brutalmente a la inmensa mayoría del pueblo iraquí, que es chiita. Asimismo, el aparato de gobierno de Saddam Hussein en Irak se articulaba a través del partido político Ba'ath, integrado por una especie de aristocracia oligárquica muy fiel al dictador y muy ligada a los sunitas de la rama wahabita. Oiga, esos wahabitas son esencialmente los militantes islámicos talibanes y el centro más aguerrido y disciplinado de la organización terrorista Al-Qaeda. Wahabitas fueron también los principales conductores de la rebelión contra el dictador libio Muammar Gaddafi y el grueso de los contingentes terroristas de Chechenia. Desde su organización básica Al-Qaeda, se disociaron en ramas relativamente autónomas, actuando en las acciones insurgentes o terroristas de Yemen, Sudán y el Sinaí, y por supuesto en las fuerzas rebeldes que siguen tratando de derrocar al presidente de Siria, Bashar Assad. La poderosa rama wahabita de Siria formó la facción llamada Frente al-Nusra, que rápidamente se convirtió en la fuerza más poderosa entre los rebeldes de Siria. Y, si bien se declaró independiente de Al-Qaeda, declaró también bajo juramento su alianza con esa organización terrorista y su adhesión al liderato estratégico de Al-Qaeda de Irak. De hecho, al-Nusra operó en acciones conjuntas con Al-Qaeda, tanto en territorio de Siria como de Irak. Y no solo eso, al-Nusra no vaciló en atacar despiadadamente e incluso aniquilar a otros grupos rebeldes en Siria. Y de hecho, llegó a apoderarse de una abrumadora mayor parte del dinero, las armas, los pertrechos, hospitales de campaña, vehículos y otras ayudas que estaba enviando Washington, quizás ingenuamente, en su empeño por derrocar el gobierno de Bashar Assad. Es decir, las decenas de miles de millones de dólares girados tanto por Estados Unidos como por las monarquías árabes, de una u otra manera, terminaron expresándose en el surgimiento, que pareciera haber sido de la noche a la mañana, de este ejército islámico, formidablemente aguerrido y espléndidamente equipado, con armamento moderno, vehículos cero kilómetros e incluso con bellos uniformes negros que incluyen preciosas zapatillas Adidas. Ahora Estados Unidos tiene a sus equipos de Publinoticias afanados diseñando un nuevo lenguaje para referirse a esos sunitas wahabitas, herederos de Saddam Hussein. Por lo pronto, Washington ha evitado referirse a ellos como terroristas. No, terroristas son los independentistas de Ucrania, esos. Estos, en cambio, son, digamos, milicianos. En realidad, ha comenzado a destaparse el increíblemente enorme compromiso de Estados Unidos en su estrategia de provocar caídas de gobierno que no fueran de su agrado, aplicando la táctica de dividir para reinar. Importantes órganos de prensa de Estados Unidos y de Europa están revelando más y más antecedentes que ilustran cómo miles de millones de dólares fueron invertidos en provocar turbulencias políticas y caos, sobre todo en el Oriente Medio, al mismo tiempo que Washington parecía empeñado en negarse a reconocer que esa ayuda en realidad estaba yendo a parar a manos de los mismos grupos que estaba calificando como terroristas. Hay muchos analistas que expresan sus sospechas de que el gobierno de Barack Obama haya intentado intencionalmente un doble juego de mantener el poderío de los terroristas y al mismo tiempo seguir con su supuesta guerra contra el terrorismo. Medios y agencias noticiosas de gran importancia han revelado que desde 2012 instructores militares estadounidenses venían entrenando a grandes contingentes que irían a sumarse a la rebelión armada en Siria contra el gobierno. Centenares de combatientes fueron entrenados en territorio de Turquía, en campos inmediatos a una base militar estadounidense. Y ese entrenamiento de combate, en que no se verificó nada sobre la militancia de los participantes, se realizó con pleno conocimiento del presidente Barack Obama. Más aún, según informa el periodista Eli Lake del conglomerado de Newsweek, un número muy grande de terroristas y militantes de Al-Qaeda y otras ramas afines ya han penetrado a los Estados Unidos utilizando pasaportes de países occidentales que les fueron proporcionados por agentes de la CIA y otros funcionarios norteamericanos. El periodista Greg Palast, de la BBC de Londres, informó ya en 2001 que funcionarios estadounidenses reconocieron haber extendido una gran cantidad de visas a militantes que claramente parecían estar vinculados al terrorismo. Posteriormente, el mismo funcionario diplomático norteamericano reveló al periodista Alex Jones de Infowars que meses antes de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, se extendieron visas precisamente a aquellos que luego iban a secuestrar los aviones lanzados contra el World Trade Center y el edificio del Pentágono. Y otro broche de oro, lo señaló el fiscal Patrick Fitzgerald ante la Comisión Investigadora sobre los atentados del 11 de septiembre. Según este jurista, un oficial egipcio llamado Ali Mohamed fue reclutado por la CIA para proporcionar entrenamiento a varios miembros top de Al-Qaeda, específicamente en destrezas de espionaje y contraespionaje, asesinatos, secuestros, interrogatorios, encriptación y desciframiento y otras técnicas. Y el fiscal Fitzgerald especificó que durante 5 años ese entrenador de terroristas entró y salió de Estados Unidos a su regalado gusto y sin ser jamás molestado. Pero otros analistas no creen que esa complicidad con los terroristas haya sido intencional y planificada como una política maquiavélica de la Casa Blanca. Más bien, se inclinan a considerar que la creación de esa potente y bien entrenada fuerza sunita fue obra del hombre fuerte de Arabia Saudita, el príncipe Bandar bin Sultán, quien tenía atribuciones ilimitadas para realizar operaciones secretas utilizando los fondos de la realeza. Como jefe máximo de los servicios de inteligencia de Arabia Saudita, fue Bandar bin Sultán el que manejó directamente el envío de armas, dinero y pertrechos que en su mayor parte iban a parar a manos de los sunitas de Al-Nusra y de allí a Al-Qaeda en Irak. Y ciertamente algo inesperado se produjo, ya que en febrero de este año, sin darse motivos aparentes, el príncipe Bandar bin Sultán fue destituido de todos sus cargos y dejado fuera del gobierno. Según analistas alemanes y británicos, fue este príncipe el que concibió dislocar la unidad territorial de Irak, dando con ello un respaldo a los rebeldes de Siria y, a la vez, poniendo un tampón sunita que separara a Siria de Irán y a los kurdos de Irak del Sur. Ahora la situación de Irak puede deslizarse en pendientes muy diversas y al parecer todas las variantes son dramáticamente adversas para Estados Unidos. Por lo pronto, Barack Obama ya no puede meter a su país en otra guerra. Más aún, incluso si resolviera lanzar algunos ataques aéreos contra los rebeldes sunitas del ISIS, tendría que pedir previamente autorización al Congreso. Por otra parte, Obama posiblemente no se atreverá a iniciar acciones duras contra los rebeldes sunitas para no empeorar sus ya no tan buenas relaciones con Arabia Saudita. La maniobra más bien desesperada de Washington apunta a forzar el cambio de gobierno en Irak, hacer que el primer ministro al-Maliki renuncie y enseguida reemplazarlo con personajes elegidos cuidadosamente, tanto de la mayoría chiita como de la minoría sunita, unida a los restos del partido Ba'ath, que fue de Saddam Hussein. Pero al-Maliki, el primer ministro, mantiene un sólido prestigio nacional, a pesar de que la política iraquí está dividida en decenas de mini partidos y caudillismos tan poco dispuestos a formar una coalición que el gobierno ya lleva más de un año sin lograr que el Congreso le apruebe el nuevo presupuesto. Sin embargo, el ataque lanzado por los ejércitos sunitas del ISIS ha tenido ya el efecto de unificar al fin a los chiitas, a la vez que voluntarios de Irán, de Siria y del Líbano han entrado o están entrando en combate junto a ellos. De hecho, ayer el ejército sirio, leal al gobierno, ocupó dos emplazamientos que habían estado en poder de al-Nusra y bombardeó un emplazamiento junto a la frontera con Irak, ya ocupada por el ISIS. La apresurada exigencia de Washington de que haya un cambio de gobierno en Irak provocó, como decíamos, instantáneamente la réplica de Rusia, que ciertamente está en condiciones de proporcionarle a Bagdad todos los recursos necesarios para alcanzar una victoria militar. Y además, por cierto, ya existe un corredor expedito para enviar la ayuda rusa a través de Irán. ¿Qué podría hacer Estados Unidos ante eso? ¿Aplicarle nuevas sanciones a Rusia justo ahora que Japón está proponiendo un tratado comercial con Rusia para tender un gasoducto submarino directamente entre la isla Sajalín y el Japón? ¿O tal vez desafiar a la opinión pública de Estados Unidos, que se está oponiendo abrumadoramente a una nueva intervención militar en Irak? En Estados Unidos, una nueva y terrible secuencia de escándalos está golpeando fuerte al gobierno demócrata de Barack Obama. Por un lado, está la inaceptable excusa del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos para no entregar los correos electrónicos intercambiados por esa repartición en la Casa Blanca en relación a una campaña para perjudicar abusivamente a las instituciones de los republicanos. Cuando la exigencia del Congreso se hizo imperiosa, ese servicio simplemente declaró que, fíjese usted, todos esos correos intercambiados durante 2 años se habían perdido. Mire qué lástima. Hubo una falla de sistema y ¡plop!, desaparecieron. Por cierto, en el Congreso no les han creído nada y están muy enojados. El otro escándalo se deriva de la campaña del gobierno para captar las simpatías de los inmigrantes ilegales latinoamericanos a los que intenta otorgar derecho a voto. La intensa campaña del gobierno llevó a que en toda América Central se extendiera la creencia de que Barack Obama iba a amnistiar a todos los inmigrantes ilegales y que de ningún modo se aplicarían medidas de fuerza o de expulsión sobre los niños ilegales. Por supuesto, miles y miles de chiquillitos latinoamericanos, sobre todo de Guatemala, Honduras y El Salvador, se lanzaron en oleadas a colarse a través de la frontera. Se ha estimado que en pocas semanas lograron colarse a Estados Unidos entre 50 y 60 mil niños entre 10 y 15 años, que por supuesto no están acompañados ni de sus padres ni de ningún adulto. Ha sido necesario acondicionar vastos campos de acogida para evitar una catástrofe humanitaria. Y hasta ahora el gobierno en realidad no sabe qué hacer. Ya el viernes el propio Barack Obama admitió que en realidad la propaganda del gobierno pareció incitar a esos menores. Y hablando de menores, ya van más de 15 ciudades de Estados Unidos que han impuesto toque de queda para los menores de 18 años. En general, el toque de queda es entre 9 y 10 de la noche en días de semana y a partir de las 11 de la noche los festivos y sus vísperas. Los menores que son sorprendidos violando el toque de queda son arrestados sin miramiento ni suavidades. Deben pasar la noche en un calabozo y al día siguiente sus padres deben ir a retirarlos tras pagar una multa de varios miles de dólares. Eso debido a que las propias familias y diversas organizaciones sociales han exigido medidas de control sobre adolescentes que parecen dispuestos a cometer excesos y destrozos, consumir alcohol y drogas fuertes y llegar a extremos que incluyen violaciones y actos de matonaje que en algunos casos culminan en homicidio. En fin, usted puede ver, pareciera que la declinación de Estados Unidos no es solo política internacional y económica. El laberinto está llevando también al extravío a los que recién empiezan a protagonizar sus vidas. Mientras observamos estas noticias, es bueno prestar atención a otras informaciones. las amenazas de guerra siguen acentuándose. Filtraciones de fuentes de la OTAN y de gobiernos europeos van sumándose a la noción de que Estados Unidos estaría realmente preparando un ataque fulminante contra Rusia, empleando masivamente misiles nucleares a fin de aniquilar por completo cualquier capacidad de réplica de parte de los rusos. De hecho, Estados Unidos ya obtuvo la aprobación de Holanda para instalar bombas atómicas en las bases aéreas estadounidenses adscritas a la OTAN. Y en Estonia, sobre la frontera misma de Rusia, se han desplegado escuadrillas de bombarderos F-22 capaces de cargar bombas atómicas. Por supuesto, Rusia está bien enterada de eso. Y se sabe que ya se han emplazado instalaciones antimisiles S-400, capaces de interceptar incluso misiles hipersónicos y de alcanzar blancos terrestres a más de 500 kilómetros de distancia. Otras baterías, no solo defensivas, han sido instaladas en el extremo oriental de Rusia, frente a Alaska y en la península de Kamchatka, a la cuadra de las grandes ciudades estadounidenses del Pacífico, incluyendo Los Ángeles. En fin, mucho ruido de sables. Tanto que lleva a pensar que perro que ladra no muerde, o al menos no muerde mientras está ladrando. ¿Se fija usted? Hay una varaunda de noticias, todas ciertas, pero también todas incompletas, cargadas de incertidumbre. Sabemos que hay mucho más que está ocurriendo y que solo podremos conocer más adelante. Como fuere, insisto en mi estimación de que, al menos en lo que va quedando de este año, no estallará la Tercera Guerra Mundial. Hasta la próxima, amigos. Cuídense, es necesario. Bio Bio, la radio, presentó Hay una varaunda de noticias, pero lo que está ocurriendo es aún más. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.